Desde que tú te marchaste, me halló indefenso, como una isla sin mar. Como una estrella sin cielo, sin ti no puedo vivir. Me falta algo, si no te tengo a mi lado, me siento extraño. Se me enciende la tristeza, si no te veo. Soy una noche sin sueño, soy una hoguera sin fuego si tú no estás junto a mí. Me noto raro, sin ti ya no soy el mismo, me siento extraño. Yo me siento tan extraño, como un siglo de 20 años, como un gato que no araña, como un pez en la montaña, como un barco en el desierto, como un vivo entre los muertos. Yo me siento tan extraño, como un niño de 100 años, como noche que no acaba, como lluvia que no empapa, como un beso sin mejilla, como un astro que no brilla. Cuando contemplo tu foto, me pongo triste y no dejo de pensar en por qué te fuiste, sin ti me encuentro perdido. Me pongo malo, sin ti ya no soy el mismo, me siento extraño. Desde que tú te marchaste, me hallo indefenso, como una isla sin mar. Como una estrella sin cielo, sin ti no puedo vivir. Me falta algo, si no te tengo a mi lado, me siento extraño. Yo me siento tan extraño, como un siglo de 20 años, como un gato que no araña, como un pez en la montaña, como un barco en el desierto, como un vivo entre los muertos. Yo me siento tan extraño, como un niño de 100 años, como noche que no acaba, como lluvia que no empapa, como un beso sin mejilla, como un astro que no brilla. Sin mejilla, como un astro que no brilla.